Bienvenidos a los viajes musicales más intensos y variados del siglo XXI. Comienza Is My Sounds, el podcast de música que os ofrece Distrito V, plataforma musical alternativa dedicada a mostrar el submundo musical a todos los oídos inquietos del planeta. En Is My Sounds hay sitio para todas las propuestas alternativas. Vas a escuchar desde rock, metal y punk hasta indie, post-rock, hip-hop, música extrema en todas sus variantes y un larguísimo etcétera. Presentado por Vane Balón, encargada de la selección musical, edición y difusión online. Pegad la oreja y disfrutad del programa. Compártelo con tus conocidos y deja claro en tus redes sociales que la buena música is my sound. Bienvenido al sexto viaje musical dentro de la primera temporada del podcast Is My Sound, que estrené el 24 de septiembre. Soy Vane Balón, como siempre al otro lado, para amenizarte la próxima media hora con música que te sacudirá positivamente el corazón y el alma, abriéndote la mente y expandiéndote ese instinto de búsqueda que diferencia al cuerpo inquieto de la carcasa vacía. Cada semana recorremos tú y yo diversos puntos geográficos nacionales para descubrir destinos musicales ligados al submundo alternativo que tanto te gusta. Oído inquieto de mi corazón, estoy aquí por ti cada semana, mostrándote opciones que merecen la pena conocer, disfrutando mucho preparando cada entrega y emitiendo música de grupos que lo tienen difícil para ser emitidos en otros medios a pesar de contar con muchísima calidad. En Is My Sound todos salimos ganando. Venga, arrancamos nuestro viaje en Alicante. De las cenizas del grupo Milton quedaron rescoldos que se transformaron en Rosy Finch. Vinculados al desarrollo del sonido grunge, dentro de los parámetros del rock alternativo, cuentan con un EP bajo el título Wolves Waiting. De él suena Singing in the Sun. We were on drugs, just almost ran. seguimos la ruta que hoy te he preparado. La siguiente parada se encuentra en Valladolid. Allí nos reciben sin arreglo. De ellos ya he escrito bastante, hago uso de descripciones anteriores para que sepáis qué hace este cuarteto. Ahí va. Afianzados en el camino del eclecticismo, entusiastas del ámbito musical sin fronteras que prodigan las palabras música alternativa y Valladolid con mayúsculas. Es un grupo que canaliza ideas propias transformándolas en una interesante fusión sin limitaciones. Unen diversos estilos que van desde el ska y el reggae hasta el rock y el punk, entre otros, dando a luz composiciones donde se producen en numerosas ocasiones un estallido de mensajes conceptuales que calan profundamente en los oyentes. Dicho queda, continúo. Teoría de cuerdas es el título de su nuevo trabajo, estrenado este mismo año y lleno de temazos. Uno de ellos es Ya no necesito el amor. Con él respiramos el aire alternativo vallisoletano a ritmo de ska. Si es que nadie hay más apelelao que el que vive muy enamorado, eso yo lo sufrí contigo. Vi algo que estaba cantado, te encantaba ir a misa el domingo. Fue tu escote lo que le provocó fríos sudores en medio del sermón, que más tarde contigo compartió. Y desde entonces ya no necesito el amor. Se acabó. Me entrego totalmente al rock, señor. Pues este sí es buen compañero, compatible con mis sueños y anestesia el corazón. Ya no necesito el amor. Se acabó. Me entrego totalmente al rock, sí, señor. Así las veces que te llore, las penas que arroje tendrán su sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Años a la catequesis. Ahora entiendo todo ese embolao. Qué visión haberos encontrado, como a Eva y Adán en el Génesis. Nunca vi semejante devoción como aquel día que el Menda se encontró mantillando el lugar de confesión. Y desde entonces Y desde entonces Stop it. Imaginaros que ahora pudiéramos hacer un viaje en el tiempo para plantarnos en uno de los sitios míticos de actuaciones ligados al sonido hard rock clásico para ver en directo a Deep Purple, Black Sabbath o Led Zeppelin. Sería genial, pero hoy por hoy sabemos que los grandes han cedido sus testigos sonoros, recogidos afortunadamente por muchas bandas dentro y fuera de nuestras fronteras. Mantienen viva esa concepción añeja en el sentido de entrañable y tan atractivamente imprescindible para los nostálgicos que amamos y respetamos los orígenes. No existen los viajes en el tiempo, pero tienes ahora mismo la oportunidad de coger un avión para aterrizar en Suecia y conocer a un ejemplo dentro de los parámetros que te he expuesto. Corre, que quiero presentarte a una banda que te va a encantar. Tengo el placer de mostrarte a Three Seasons, una de esas formaciones contemporáneas que siguen haciendo música como la de antes, impidiendo que la llama de la herencia musical se apague. Enraizados en el hard rock lisérgico, también resudan carácter folk, con alma blues y envuelto en un halo de respeto que nos transporta con su escucha a un escenario de los años 70, dentro de un garito envuelto en humo denso de pitillos, pantalones de campana, patillas frondosas y público expectante por escuchar aquella música ligada a la experimentación que aún hoy sigue siendo clave para la historia musical. Te dejo con Three Seasons y el tema Far as Far Can Be. On this shore, too old, don't wait. Some get through waves, where Regresamos a España, nos quedamos en la capital, Madrid, porque vamos a escuchar stoner rock con toques de psicodelia e influencia del blues que convergen en un desert rock intenso. Podréis disfrutarlo en directo dentro del Madrid Stoner Festival, ya que esta banda forma parte del cartel confirmado para este año 2013. Se llaman The Ancient Secrets of Levitation y esta canción es Don't Try, una sacudida enérgica de guitarras y actitud. Valenciana. En Castellón se encuentran los integrantes de Furious People. Vas a escuchar uno de los cortes de Time for Reaction, su nuevo redondo intenso y con regreso al punk rock de sus comienzos, sin dejar de lado la relación íntima con el hard rock potente que plasmaron en el anterior trabajo. Continuamos con ritmos rápidos, perfectos para dinamizar este intenso viaje musical de hoy en East My Towns. Escuchas Round and Round. I'm looking. pedanía de la localidad Hellín, en Albacete, se encuentra nuestro próximo destino musical. Allí nos reciben los integrantes de Matavis, que en 2012 sacaron Arderás en el Infierno, segundo trabajo del que vais a escuchar una canción. En el nuevo plástico desarrollan más la faceta sonora ligada al rock nacional, sin dejar de lado el heavy metal melódico que fue la marca musical que los definió inicialmente en el anterior trabajo del 2009, Tu Destino. Dentro de los 10 cortes que conforman su segunda entrega se encuentra Hasta el Punto. Es que ya no depende de ti. Arrastrado por la vergüenza, obligado a sonreír. No, condenado a aguantar la ira sobre este sexto programa de Is My Sounds en Ibiza. Como siempre, me gusta que desde el primer hasta el último tema disfrutes. Antes de nada, recordarte que puedes suscribirte al canal de Distrito V en YouTube para disfrutar cada martes hasta diciembre de esta primera temporada de Is My Sounds. Puedes ver las portadas de los trabajos a los que pertenecen los temas que te pongo mientras escuchas mi voz y te voy guiando por este viaje musical. Además, aparecen links a los grupos. En fin, es otra forma de disfrutar cada entrega. También puedes escuchar los nuevos episodios musicales en el canal oficial de Is My Sounds en iVoox. Igualmente admite suscripción. Y cuando te digo que te puedes suscribir, significa que esa suscripción es totalmente gratuita, así de fácil. Y ahora sí, el grupo con el que te digo hasta el próximo martes. Te vas a quedar con Stone Corners, una formación balear que se mueve por terrenos del rock alternativo. Hace poco tiempo han sacado un nuevo trabajo, My Routine, y está genial. Os dejo una muestra para despedir el programa a lo grande. La canción es Change. Sé feliz, te mando un abrazo muy fuerte. Mil gracias por estar al otro lado. What you say is always